Tiempo para redes, tiempo para las redes de internet, que esta semana nos surcará nuestro compañero Jesús Ortega. Buenas noches, Jesús. Muy buenas noches, David. Esta semana, ¿qué nos traes? Pues mira, como recordarás, empezamos la temporada y la sección de redes hablando de las campañas publicitarias, podemos decirlo así, que se basan o que utilizan elementos pues del misterio, ¿no? Elementos de la ufología, la parapsicología, para circular por las redes y hacerse eco de lo que quieren anunciar. Y ahora, pues mira, en este nuevo año volvemos con otra campaña publicitaria, porque no deja de ser otra cosa, que ha utilizado los conocidos círculos de las cosechas para hacer publicidad y para convertirse pues en un fenómeno viral, porque así lo ha hecho, y para anunciar un procesador que ahora comentaremos en qué se ha basado esta campaña de marketing. Pero vayamos al inicio y nos tenemos que ir pues a finales del mes de diciembre del pasado año, de 2013, cuando en una granja de Chualar, en California, Estados Unidos, aparecía un extraño círculo de la cosecha, crop circle, como quieran llamarlo, que evidentemente no tardó en llamar la atención, en provocar la atención de los medios, que hasta allí se desplazaron y se convirtió pues eso en un fenómeno viral. Ya sabes cómo funcionan estas cosas, sobre todo tanto por parte escéptica como por parte creyente se hace eco, porque unos lo utilizan para decir mira qué ingenuos o qué idiotas son esta gente que se lo cree, y otros lo utilizan en su propio favor para decir están aquí y mira qué señales nos están dejando. Entonces, tanto por un lado como por otro, se hace un eco tremendo, la noticia salta a los medios, la gente empieza a difundirla a través de las redes sociales, que de eso trata esta sección, y se crea el boom. Pues como digo, aquí había creyentes, había gente que no, y hasta incluso, pues fíjate, esto a partir del 30 de diciembre aproximadamente los medios se hicieron eco de este extraño círculo, que por cierto no lo he dicho, lo que representa es una especie de chip, por lo menos es así como yo lo veo para que la gente se haga una idea, pues el típico círculo, sí. Y enmarcado en su interior vemos como una especie de chip, como una especie de procesador. Sí, procesador, sí. Vamos. Como digo, las teorías pues no faltaron, hubo quien quiso ver en este círculo referencias al cometa Ison por una serie de circunstancias que ellos interpretaron dentro del círculo. Luego también hubo gente que identificó, porque no sé si tendrás la imagen delante, pero sí que es cierto, sí, que en el interior del chip, para entendernos, hay como una especie de circulitos que parecen componer lo que es el lenguaje en braille, como si estuviera escrito en braille. Y al parecer, traduciendo ese lenguaje en braille que podemos observar, nos encontraríamos con una serie de cifras que vendrían a ser algo así como, por lo que pone en la noticia o en algunas de las interpretaciones que se ha dado, 192, 192.2, es decir, una serie de números que nosotros no encontramos significado, y ahí quedó la cosa, es decir, un extraño círculo al que, bueno, surgían muchas teorías para explicarlo, pero ninguna definitiva, ninguna que convenciera al 100% de los que estaban observándolo. Sin embargo, hubo una persona que dio en el clavo. Lo que pasa es que, claro, hasta que no hemos sabido la información de que se ha tratado de un crop circle falso, no hemos podido confirmarlo, pero John Van Billet publicó el miércoles 1 de enero a las 12:16, es decir, un par de días después de que surgiera y de que saltara a los medios esta noticia, en la página web doubtfulnews.com, es decir, pues noticias dudosas, ¿no? Una página escéptica, sí, en el que él veía que el arte, digamos, lo que había en el círculo parecía ser un chip gráfico de GPU. Incluso él decía que si tuviera que apostaría por uno de los nuevos combos de CPU de AMD o Nvidia o Intel. Vamos a la noticia que ha salido pues no hace mucho tiempo, y ya que nos habla de que, como suele pasar, ¿no?, con este tipo de fenómenos, se trataba ya no solo de un crop circle falso, sino que además se trataba de la campaña publicitaria de la empresa Nvidia. Es decir, que este John Van Billet casi que dio en el clavo. Fue un truco, como digo, fue un truco publicitario para el lanzamiento de un procesador pues que se utiliza bien en coches, bien en móviles, bien en tablets, hecho por la empresa de gráficos Nvidia, y el director ejecutivo, Yen Xun Huang, dijo o reconoció que es verdad, que el equipo de marketing de Nvidia estaba detrás de este fenómeno, del fenómeno del círculo que estamos comentando. Además lo dijo frente a una foto del campo, del círculo de la cosecha. Él decía que lo que ahí veíamos eran 84 metros de diámetro, y es lo que la gente comúnmente llama un crop circle o un agrograma o un círculo de la cosecha, tiene muchos nombres. El anuncio de que se trataba de un círculo de la cosecha falso lo hizo durante el discurso de apertura en la noche del congreso, perdón, en el mayor congreso de electrónicos del mundo, el Consumer Electronics Show. Lo hizo en Las Vegas, en Estados Unidos. Bueno, las declaraciones de Juan siguen como que, bueno, es como algo fuera de este mundo y que está prácticamente construido por extraterrestres. Luego también uno de los componentes de la empresa, Brett Murray, dijo a CNN en una entrevista telefónica que la idea surgió en diciembre de 2013, es decir, al mes del pasado año, el último mes del pasado año, durante una sesión de brainstorming, de lluvia de ideas, acerca de presentar un nuevo producto. Bueno, pues el equipo de marketing propuso el lema imposiblemente avanzado y luego trataron de descifrar cómo hacer ruido. Como hemos dicho, estas campañas suelen tener una repercusión tremenda porque al final tanto creyentes como escépticos, pues como decíamos al comienzo, se hacen eco y hacen que esta noticia se convierta en algo viral. Por lo tanto, en cierto modo le ahorran algo de dinero a la empresa porque la publicidad ya se encarga de hacerlo otros con el boca a boca, y por otra parte pues consiguen el objetivo, ¿no? Llegar a la máxima difusión posible. Decían que pasar de imposiblemente avanzado, como dicen ellos en las declaraciones, a extraterrestre no fue un gran salto. Entonces, evidentemente, en el momento en el que la palabra extraterrestre dentro del diseño de la campaña de publicidad surge, pues se les viene algo a la cabeza y es casi evidente, porque dicen que algo elegante y extraterrestre, a esa pregunta la respuesta fue un círculo de la cosecha. Bueno, pues ya posteriormente el equipo se puso a trabajar. Dijeron, evidentemente estas campañas al principio mantienen el secreto porque o bien se lo fastidian y no tienen otra opción que reconocerlo, o bien, como ha sido el caso de este círculo de la cosecha, lo reconocieron públicamente durante un congreso. Uh-huh. Lo que hicieron fue contratar a un equipo británico experto o ya curtido en la labor de hacer este tipo de círculos, una campaña de marketing. Incluso ellos dicen que dejaron una serie de pistas, una serie de claves para que los aficionados o para que alguien como por ejemplo John Van Bill, que hemos comentado, pudieran dar en el clavo. Ellos dejaron una serie de pistas para que pudieran descifrar que no se trataba de algo evidentemente extraterrestre. Y ya finalmente pues volvemos al inicio con lo que comenzábamos. La mañana del 30 de diciembre los medios de comunicación se hacía eco y saltaba, pues eso, saltaba al público en general esta noticia, surgiendo algunas de las teorías que hemos comentado, pero al fin y al cabo esto se trataba, como suele pasar con este tipo de círculos, de una campaña publicitaria, de las cuales hemos tenido algunas en nuestro país. Creo recordar que incluso, ya no en España, sino en otro lugar, cuando salió la PlayStation, creo recordar que todavía era la primera, pues se hizo también un círculo de la cosecha. Lo que pasa es que esta era más cantoso, ¿no? Porque creo que se hizo el círculo con el logo de PlayStation. Por lo tanto, pensar en algo extraterrestre era algo complicado. Pero bueno, a lo mejor llegó la PlayStation a lo mejor es una tecnología extraterrestre, ¿no? Y cayó en Roswell. Puede ser. En Roswell, sí. En España creo que sí, la empresa que sí que ha tenido algo que ver con este tipo de círculos, creo que fue la de Ron Barceló, por ejemplo. Bebidas alcohólicas que, bueno, que patrocinaron la bebida haciendo este tipo de círculos. Por lo tanto, es algo común, ¿no?, utilizar estos círculos de las cosechas para anunciar y para dar a conocer de manera a veces viral, como ha pasado con en esta ocasión, productos que más tarde, pues bueno, aprovechando el eco que la campaña de marketing ha previsto con esta campaña de círculo de la cosecha, pues sacan a la luz el aparato o lo que quieran vender. Así que, y es imposible también no acordarse del anuncio viral de Terra, ¿no? El del del Me Cago en Diola, como se conoció, gallego, el OVNI gallego, que bueno, Carballal estuvo allí además investigando todo el tema este, que al final descubrió que era todo... Claro, Carballal les jodió la campaña sí. Totalmente a los de Terra. Es verdad, Carballal les fastidió la campaña de los de Terra, sí. Claro, sí. Les hizo anunciar antes de tiempo que ese vídeo era algo... Aquí lo que digo, ha habido gente que sí que ha podido más o menos dar en el clavo, como hemos visto, porque hay ya quien dijo el 1 de enero que se trataba o que podría tratarse de un chip, de un procesador de la empresa Nvidia, pero bueno, la empresa en sí cayó cuando se dio la ocasión en el Congreso, dijo que efectivamente habían sido ellos. Solamente falta alguien que todavía siga defendiendo que esos extraterrestres y que los de Nvidia han dicho que eran ellos, pero para que no sospechemos, hombre. Claro, o incluso que la gente, porque fíjate, buscando la noticia en internet te vas a encontrar con muchas noticias de cuando el círculo sale a la luz, pero pocas de cuando la empresa, o menos cantidad de cuando la empresa reconoce que el círculo es falso. Entonces, probablemente poniendo simplemente Círculo de la Cosecha California, las primeras referencias, o muchas de las primeras referencias, te van a dirigir a la noticia del inicio, es decir, a la noticia que lo deja como un misterio, como qué puede ser. Sí. Sin embargo, no hay tantas que te hablen de que ya lo han desmentido. Por lo tanto, quizá no ahora, porque la noticia está más reciente, pero dentro de unos años, la gente buscando Círculos de la Cosecha se dé con esta noticia en la que aún se afirma que el círculo es un misterio y siga pasando, como por ejemplo, y esto no fue hace mucho, un diario argentino publicaba, pues no sé si fue en el año pasado, que publicaba todavía como verdadero el vídeo del OVNI gallego, que esto es uno de los peligros de internet, ¿no? Sí. Que estas cosas quedan, cuando el fenómeno se desmiente, no se hace tanto eco, porque claro, ya no hay un misterio tan grande que vender, entonces estas noticias quedan en internet, quedan en la red, y la gente se encuentra con ella después de unos años y la puede seguir vendiendo como verdadera. Es el problema de este tipo de campañas. Sí, completamente de acuerdo. Es que hay, además, vídeos en YouTube, ¿no? De cosas que están demostradas ya como fraudes o como campañas de marketing, etcétera. Y ves, te fijas en los comentarios y ves gente todavía que se lo cree, ¿sabes? ¿No? Claro, es el problema. Es algo muy, pues, hasta cierto punto divertido, ¿no? Porque bueno, los que miramos siempre o intentamos mirar con una cierta visión escéptica este tipo de fenómenos, pues siempre los dejamos en cuarentena. Y al final, lo que pasa en esa cuarentena es que normalmente suele salir alguien que lo desmienta o suele salir a la verdad cosas como la que hemos comentado, que se trata de una campaña de marketing. Sin embargo, hay gente que desde el principio se lo cree a pies juntillas y eso, pues a la larga, supone un problema, porque acaban dando veracidad a fenómenos que no la tienen y explotando pues ideas que hay que tratar con cuidado. Pues ahí lo dejamos, nos quedamos ahí con esa campaña publicitaria, esa campaña de marketing de la empresa Nvidia, que desde luego yo creo que habrá dado en parte sus frutos, ¿no? Por lo menos por la gente que sí que se habrá dado cuenta de que la respuesta era esa, ¿no? Que era Nvidia quien había creado todo esto. Pero, como dices tú, todavía hay gente que quizás piense que esto sigue siendo un misterio y para ellos esa campaña de marketing no habrá funcionado, ¿no? Todavía seguirán pensando de que es algo extraterrestre, ¿eh? Tú a saber. Efectivamente. Pues Jesús Ortega, muchas gracias, como siempre, y nos escuchamos dentro de unas semanitas. Un abrazo, gracias a ti. Un abrazo, buenas noches.